chico infierno grande, sabes si se enteran tus padres esta vez. Voy a terminar en problemas y yo no quiero líos con la ley. Así va a ser mejor. Me conoces muy bien. No me sigas, no pierdas tu tiempo. Soy libre y vos también. Sé que vos me amas. Sabes que yo te amo. Mi amor por vos es un Ataque 77 en directo con ese Beatle, ese tema que nos han regalado aquí en los estudios de Radio Exit. Y luego regalaremos otra entrada doble para el concierto de mañana. Ahora luego os cuento algo más, pero antes seguimos con otro tema en acústico, en este caso Reincidentes y Hablando con mi cerebro. ¿Cómo estás? Vengo a verte, quiero un rato para charlar. Cuesta un reconocerte tras la última andana. Me pasa que, sin más, el sentimiento se me va. No es grato, pero es real. Sensible al viento y al dudar. ¿Sabes qué? No es tan fácil acercarse y penetrar en tu infierno, aunque esta noche te dejaste algo en el bar. No me arrepiento de nada, pero sé agria lo que hay. Amor y odio, soledad. Legal, siempre busco detrás y cuando voy a llegar, voy y me rendío. Siempre busco detrás. Y cuando voy a llegar, voy a ver de mío. Me coloca en todo esto, me envenena con los sueños, me sumerge en descontrol, en ansia de variedad. Da la impresión de que hay más rapidez, cada vez más cerca del final. Que no queremos tarde y sin boletos para poder rectificar. El acústico de Reincidentes y ese Hablando con mi cerebro. Lo iba diciendo y lo más que nada para que no haya problema de entendimiento. En un ratito regalaremos otra entrada doble para el concierto de Ataque 77. ¿Cuándo? Cuando yo lo diga. No me llaméis antes y tal, porque vamos a ser buenos con todo el mundo que quiera participar en este concurso. Y si hoy no te toca, mañana tienes otra posibilidad de conseguir esa entrada doble. Así que no cunda el pan rico. Nos llama Buffy y a nuestro teléfono 971-19-18-23 y nos habla de un grupo argentino, también llamado Barricada. Y tienen este tema cortico que se llama Dos Minutos. Pues ahí están esos dos minutos que se llama la canción, minuto 14, que dura realmente, de este grupo argentino que se llama Barricada, y es una petición que nos hace Bufía a nuestro teléfono 971-19-18-23. Y otra petición en esta que nos llega a la web clubdecoleguitas.com, Manutálica, nos escribe, nos dice Inner Self Rejuice de Sepultura. ¡Un abrazo! We'll be right back. Inner Self, ellos son Sepultura y esta es la petición que nos hace Malutálica a través de nuestra web en clubdecoleguitas.com. Y Ozzy Osbourne hace un par de añitos en su disco Black Rain, harto de que la gente le dijera que chocheaba demasiado y que ya no estaba a la altura de lo que había sido, quería cerrar bocas con este tema, I Don't Wanna Stop. Don't wanna stop, no quiero parar. Él es Ozzy Osbourne en su faceta en solitario y ya sabéis que ha vuelto a juntarse con los Black Sabbath y ha sacado un disco brutal. Seguimos con la canción que da título al último trabajo de Porretas. Un disco llamado La vamos a liar. Todos los viernes nos reunimos en el bar. Los colegas a beber, ya cantar todo el la vamos a liar. Ellos son Porretas, desde ese álbum homónimo. Y seguimos, y es el momento. El momento en el que yo me calle y suene la siguiente canción. Por favor, no hacedlo antes, porque si no, no voy a... Es más, voy a descolgar los teléfonos para eso, para que no se me moleste en este momento que voy a decir que va a sonar a continuación otra canción de Ataque 77, y cuando empieza a sonar la canción y yo automáticamente me calle, abrimos las líneas telefónicas y el que llame primero al 971 19 18 23 y responda la pregunta de cuántos miembros forman actualmente Ataque 77... se lleva esa entrada doble para el concierto de mañana a partir de las 9 de la noche en Las Dalias junto a Stone Corners como teloneros. No llaméis todavía, están los teléfonos descolgados, porque cuando suene la canción y yo me calle es cuando podéis empezar a llamar, porque vamos a escuchar un tema desde su disco Estallar y este Días de Desempleo. Vale, ahora podéis llamar. Salir a pelear tras un breve bienestar, las cosas se ponen mal. Llueve y el viejo obrero vuelve derrotado al hogar, sin trabajo se quedó y a su edad otro no habrá. No penses que Ataque 77 77 y días de desempleo desde su disco Estallar. Y ya tenemos ganador de otra entrada doble para el concierto de mañana de Ataque 77 en Las Dalias. Y el ganador con esa entrada más uno va para un fiel oyente de este club de coleguitas, como es nuestro coleguita Manu Talega. Anda, que ya te vale, Manolo. ¡Acaparador! Nos vemos allí mañana, todo esto. Invítame algo. Seguimos, 3 de la tarde, 36 minutos, con Marea y bienvenido al Secadero. Su último trabajo en Mi Hambre Mando Yo. Ellos son Marea y bienvenido al Secadero. Otros que sacaron disco este año son Escape, un álbum llamado 99% y donde encontramos temas como este Fulgas. We'll be right back. Porque Escape también tiene temas en instrumental. Full Gas, desde su disco 99%, su último trabajo de estudio. Y de ellos pasamos con un álbum llamado De espaldas al mundo. Ellos son Boycott y esta es la historia de Inés. Inésita Inés. Ellos son Boycott desde su disco De espaldas al mundo. Y hablando también que estamos ahí muy monotemáticos con Ataque 77, recordamos a sus teloneros también, que estos también se lo corran mucho sobre el escenario. Stone Corners Away. So many times, but it- Desde Ibiza, ellos son Stone Corners y este Away, tema con el que abren My Routine, su primer disco, y que los podremos ver mañana también en directo como teloneros de los Ataques 77. 11 minutos para llegar a las 4 de la tarde. Seguimos en este club de coleguitas. Y otra banda que también está preparando un nuevo disco, Azrael. Recordamos su disco Dimensión 4 y este Sacrificio. Sacrificio. Ellos son Azrael desde su disco Dimensión 4 y poco a poco empezamos a recoger que nos vamos casi ya. Mira, justamente empezamos a hacer club de coleguitas y empieza a llover. Vamos terminando y sale el sol. Y ayer igual. Turno ahora para Metallica de Unforgiven. Metallica y este Unforgiven. Desde su Black Album recogemos y nos vamos, pero volvemos mañana. Mañana puntuales, como siempre, a partir de las 3 y 5 de la tarde, aquí en la sintonía de Radio Exit, en el 106.4 de la FM, desde Ibiza para Ibiza y Formentera. Y para el resto del mundo a través de internet en radioexit.com, clubdecoleguitas.com y también para Puerto Rico desde heavymetalmansion.com. Enhorabuena ayer a Alejandro, hoy a Manutálica por esas entradas para el concierto de Ataque 77. Mañana regalaremos otra entrada doble, estad atentos. Más que nada porque mañana es el día del concierto. Saludos de parte de quien nos habla, el irresponsable de todo esto, Alex Berlanga. Un placer enorme de nuevo haberte acompañado durante toda esta hora. Que tengas una buena tarde ahora que vuelve a salir el sol. Y mañana más. Adiós. Nos vamos, Parchelín.